Mirá, José está haciendo un gran gobierno, seguramente va a ser el mejor intendente que ha tenido la ciudad de Olavarría. Y eso ha dado la proyección política de la ciudad a otros lugares. O sea, si nosotros hoy estamos ocupando un lugar en el Senado es por el trabajo que ha desarrollado en Olavarría todos estos años José, poniendo Olavarría como una referencia institucional, como una ciudad que tiene una capacidad productiva y de generar nuevas ideas, que no es solamente del ámbito público, sino también desde lo privado. Y bueno, nosotros modestamente vamos a tratar de llevar esa luz, digamos, a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la ve a Margarita en su rol? Mirá, Margarita, como dice José, ha acompañado toda la gestión, gran parte de la gestión del padre. Conmigo es una de las funcionarias, digamos, con más años en la función, la que conoce prácticamente todas las áreas de la administración, de una lealtad hacia el proyecto político insobornable, así que me parece que ha sido una excelente decisión del intendente. Víctor, bueno, ¿tienen sesión esta semana ya? Sí, el jueves, estamos viajando mañana. Seguramente habrá tratamientos que quedaron pendientes de las sesiones ordinarias. Supongo que habrá algo también con motivo de lo que está sucediendo hoy en la provincia y en el país, así que va a ser seguramente a la legislatura una caja de resonancia de estos hechos. Bien, precisamente sobre esto, ¿qué opinión hay desde el bloque del Frente Renovador del Senado con la situación que se dio, no solamente en Olavarría, sino en toda la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires? La opinión de Sergio Massa, de ponerse a disposición del gobierno de la provincia, de acompañar con todos los elementos preventivos de seguridad que tiene la provincia y los distintos municipios que integran el Frente Renovador, tanto lo que es las patrullas, el sistema de videocámaras, de alertas tempranos, para colaborar con la prevención del delito.